contra los 135 artículos de la LUC. Estamos haciendo una campaña muy, muy bonita y muy fuerte con todos los comités de base, que son 8 los que nuclea la ciudad de la costa, el Zonal 6. Y bueno, ya nos quedan pocos días, como tú mencionabas recién, son pocos los fines de semana. Y bueno, también lamentablemente el tiempo no nos ha ayudado mucho porque todos los fines de semana llueve. Entonces hemos tenido que también postergar muchísimas actividades, pero de igual forma estamos trabajando fuertemente. Yo en realidad quería comenzar este programa en primer lugar saludando a todos los compañeros y compañeras de nuestro querido Bicho Bonomi, que se nos fue. Quería mandarles un abrazo a todos primero. Quería comenzar diciendo que bueno, que se nos fue una persona, como dijo el viejo, no lo vamos a poder sacramentar ni hoy, ni mañana, ni nunca. Bueno, también quería mandar un saludo fraterno a toda la familia del compañero, el gran tambero, como le decían, el Flaco Zabalza. Quería en realidad poner hincapié en estos dos compañeros que se fueron, que dedicaron su vida entera a la militancia. Y bueno, de hecho, el Bicho Bonomi así falleció, ¿no? El día anterior había estado en un comité de base hasta las 9 y algo de la noche, sintiéndose mal. Ya había ido sintiéndose mal, pero para no fallar a los compañeros fue igual. Y para todos nosotros, lo apreciamos muchísimo y tuvimos la oportunidad de tener largas charlas, muchos mates con él. Podemos decir que se fue un gran compañero de militancia pura, de lealtad, de honestidad. Sobre todo quiero remarcar la lealtad que tenía Bicho Bonomi. Hizo grandes gestiones en todos los lugares que estuvo a nivel de Estado. Y sin duda, muchos de nosotros lo vamos a extrañar muchísimo. Una de las pérdidas también, como bien decías tú, el Bicho Bonomi, más allá de las discrepancias, más allá de todo su avatar político, ¿no? Podemos discrepar, pero hay que reconocer su militancia activa por la conquista de la democracia y por lo que ha significado, ¿no? También lo que ha sido la muerte del tambeo últimamente, y un saludo a Susana Pereira, que en el día de hoy falleció el padre, justamente también, hace poquitas horas. O sea, realmente un doble golpe en menos de una semana. Un fuerte abrazo a la compañera y un minuto de reflexión para ella, ¿no, Gerardo? Sí, sí, la verdad que me dejás impactado con la noticia del fallecimiento del papá de Susana, que también le mandamos un fuerte abrazo. A mí me creo que la figura de Bonomi, yo creo que uno sabe reconocer cuando enfrente tiene un compañero, ¿no? Cuando tiene un compañero de verdad. Si bien Bonomi pertenecía a un sector dentro del Frente Amplio, yo creo que si hay algo que le caracterizó fue su condición frente amplista, su lealtad frente amplista. Y creo que las enormes gestiones, las muy buenas gestiones que hizo el Bicho, tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Ministerio de Interior. Creo que debe haber sido el único compañero que estuvo 15 años como ministro en los tres gobiernos de Frente Amplio, no es poca cosa. Además de haber sido senador, diputado, de haber sido guerrillero también en su momento, preso político, militante de toda la zona, ¿no? Son esos compañeros que evidentemente entregaron su vida a la causa de la militancia y dejaron muchísima huella. Y por supuesto que golpeó. Yo creo que la desaparición física del Bicho golpeó y bueno, hay que seguir porque en definitiva esto sigue y el proyecto político del Frente Amplio, se van algunos referentes, pero se van generando otros, así es la vida. Exactamente. También en estos momentos, convulsionado también el ambiente político, ¿no? Hay interpelación hoy también, ayer, También se viene casi seguro que otra interpelación al ministro, yo ya no sé cómo llamarle, por las redes ya dicen renuncia a Heber, ¿no? Porque realmente es desastroso lo que está haciendo este señor de la derecha que criticaba justamente a Vichy Bonomi en su momento, pero que vemos cómo hay un desgobierno dentro del Ministerio del Interior. ¿Adriana? Sí, Rubén, lo que más me llama la atención de este señor, fue sus declaraciones con los últimos sucesos de la violación de estos tres policías, coraceros, ya no sé ni lo que era, tampoco quiero saber, porque la verdad que fue vergonzoso. Me llamó muchísimo la atención que no hizo una reflexión digna hacia las mujeres y hacia el hecho. Creo que, sin más ni menos, todos tenemos hijos, nietos, sobrinos, sobrinas, y fue muy triste lo que pasó. Y estuve escuchando y leí un poco las declaraciones de este señor, y él lo que dice que se encuentra él decepcionado, pero nunca hizo una reflexión hacia el hecho puntual de esta violación, ¿verdad? Que bueno, que ya están imputados estos tres policías, lo estaba leyendo de tarde. Bueno, quisiera que toda la población, toda la ciudadanía haga una reflexión sobre este hecho puntual, más allá de la violación de la muchacha del cordón. A poco tiempo vivimos esta violación por estos policías, ¿no? Digo, vergonzoso, y más vergonzoso creo que fue la declaración de este señor. Sí, así es, y realmente es preocupante todo esto, ¿no? En momentos que se dice y se habla sobre cantidad de cosas, pero que realmente no se hace nada, ¿no? Sí, yo creo que ahí, cuando hablas de Heber, yo creo que ya podemos entrar de lleno en la luz, ¿no? Porque en definitiva, Heber representa una concepción de la forma de ver la seguridad del país que tiene la coalición de gobierno, que es una concepción equivocada. Yo creo que ellos piensan que la seguridad se resuelve con mano dura, pidiendo selva en la calle, mirando al que tiene apariencia delictiva, prepoteando, llenando las cárceles y hacinándolas aún más, generando más años de delito, y por supuesto, digamos, criminalizando la pobreza. Yo creo que esa es un poco la línea de trabajo de la seguridad que ellos tienen en su cabeza, y la tienen casi impregnada, ¿no? Yo creo que, digamos, que lo tienen, no creo que imposte, me parece que piensan así realmente, y ellos están convencidos de que ese es el camino. Y ese no es el camino, ¿verdad? Porque mientras hacen ese tipo de medidas, por otro lado, a todo lo que sea de cuello blanco lo flexibilizan, ¿no? Por ejemplo, flexibilizaron todas las normas que tienen que ver con el lavado de dinero, ¿verdad? Ahora podés con $100.000 perfectamente, con $100.000 perfectamente podés ir a un banco con efectivo y no pasa nada, ¿no? Y todos sabemos que justamente cuando la gente, cuando el dinero en efectivo que se va juntando, es siempre dinero que viene de lugares, o por lo menos una altísima probabilidad que viene de lugares poco santos, ¿no? Ya sea narcotráfico, trata de blanca, inclusive dinero provenientes de fondos que no se saben ni a qué responden, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil después pararse a criticar el flagelo de la droga. Es muy fácil, digamos, salir a hacer discursos del flagelo de la droga, pero después, por otro lado, las medidas que tomamos justamente facilitan que la droga, entre otras cosas, esté en las calles junto a nosotros, ¿verdad? O sea, parece que le estuviéramos diciendo, vengan, que acá no pasa nada. Sí, y esto es una concepción, ¿no? Indudable. Mirá, estoy leyendo acá algunos mensajes. ¿Cómo van? Esperando escuchar Pueblo en la calle desde Australia con el sí. Luis Hernández, Jorge Esteves, desde las 20 estamos con Pueblo Comunicador y los compas de Uruguay. Saludos desde Portugal, escuchando a Pueblo Comunicador. Gracias, Rubén, Luisa Ruiz. Roberto Esnico, gracias por estar, saludos desde Rivera, Olga Luisa, cada vez mejor la radio, y acá la sorpresa, ¿no? Saludos, hermanos, y también le voy a mandar el saludo a la compañía que nos está escuchando, posiblemente, que es la alcaldesa, ¿no?, del Alto, en Bolivia, Eva Copa. Bueno, bien. Es alguno de los saludos que han llegado hasta el momento, ¿no? Buenísimo, Rubén, la verdad que, como te dije el viernes pasado, mis felicitaciones por esta iniciativa, porque realmente necesitamos mucho más, de varias más de estas iniciativas, digamos, para que los frenteamplistas seamos escuchados, ya que, y bueno, que lamentablemente, como mencionaba el viernes pasado, tenemos a los periódicos y a la prensa claramente dirigidos al gobierno actual, sin duda. No me quiero ir del tema de la luz, porque este es el tema central del día de hoy, pero el otro día le comentaba a mi compañero que me llamaba poderosamente la atención que el Canal 4 hizo un programa específico sobre Dubái, mandaron a una chica de hacer un programa específico sobre Dubái, muy insólito, ¿no? Creo que no estamos en esas condiciones hoy en día de hacer ese tipo de programaciones, pero bueno, vaya uno a saber. Quería hacer referencia también, hablando de esta persona de Ever, de este señor, digamos, los últimos números de las encuestas, que supuestamente habían bajado los delitos, y es como muy insólito cuando todos los días lees el diario y las violaciones siguen existiendo, siguen apareciendo personas dentro de un baúl baleadas. Ayer apareció una persona en Canelones, justamente una mujer con un disparo en la cabeza en una alcantarilla, no se sabe quién es. A ver, en Punta Carreta, creo que si no mal me lo leí, le robaron a la ex esposa o a la esposa de la Rúa. En Punta Carreta creo que llevaba $5,000 y $10,000 argentinos. Disculpame, Mariana, después que Heber dijo que podíamos salir con cartera segura, ahora, ¿no? Inmediatamente después la robaron. Exactamente, sí. Yo no recuerdo muy bien el hecho, pero lo leí. Es vergonzoso, ¿no? Digo, no nos pueden decir que los delitos han bajado drásticamente, que no nos pueden mentir así a los uruguayos, cuando realmente los delitos realmente han aumentado. Los porcentajes son altísimos, ¿no? Son muy altos, pero aparte todos los días vemos algún delito cuando dice, y eso, que el Bicho Bonomi hizo un muy buen trabajo en la capacitación del personal policial, ¿no? Desgraciadamente vemos ahora cómo ha ido bajando ese perfil y cómo hay cantidad de delitos que, desgraciadamente, día a día, yo no sé si hay más policías corruptos o más delincuentes dentro de la policía actualmente que fuera de ladrones comunes, ¿no? Porque estamos viendo todos los días. El otro día descubrieron también una banda que se dedicaba a robos de autos donde había un policía implicado. Exacto, Rubén. Y ya que estás, el otro día hablábamos que insólitamente tenía que morir el Bicho Bonomi para que el sindicato policial saliera a decir todo lo bueno, todo lo que habían progresado cuando el Bicho Bonomi estuvo con ellos, ¿verdad? Digo, es lastimoso que después de muerto, digamos, salgan a decirlo, ¿no? Si bien también entiendo que hay controversia dentro del sindicato, porque dentro del sindicato policial hay varios sindicatos que no pueden estar así, pero si escuchamos y hacemos un análisis del debate del compañero Oscar Andrade con el señor Marino Ríos, demuestra claramente el compañero Oscar, Boca, los avances policiales que habían habido en nuestro gobierno, ¿verdad? Digo, a ver, todo lo que fue tecnología, todo lo que fue a nivel salario, digo, ahora, indudablemente, digo, uno conoce muchísimo y algún que otro policía te dice, ¿no? Que van en retroceso, más retroceso, más retroceso. Bueno, de hecho, los chalecos que le están dando están vencidos, ¿no? Lo decía el propio compañero Oscar Andrade. Sí, estoy leyendo acá algo y es preocupante también, ¿no? Porque también va todo ligado, ¿no? De cómo actúa la derecha, yo le llamo derecha fascista o semifascista, las críticas de Enrique Antía a la movilización que se viene desarrollando de AEBU en Punta del Este. Pasa que Punta del Este no es de Uruguay, es de los extranjeros, ¿no? O sea, es algo que ellos lo tienen bien clarito eso, donde dispuso un operativo a fin de garantizar el derecho que tienen tanto manifestantes como vecinos como turistas. O sea, le preocupa que los turistas vean la realidad del Uruguay, esa pésima realidad que tiene este pésimo gobierno que realmente está entregado al Fondo Monetario Internacional y a lo que dice, como bien decimos nosotros, el lacayismo que tiene con Estados Unidos. Y bueno, y Antillas, ni hablar lo que es, ¿no? Creo que fue intendente durante la dictadura también, ¿no? Sí. Si mal no me acuerdo. Ahí tocas un tema interesante, porque allí la derecha y la aristocracia uruguaya muestra, digamos, realmente lo que piensa, ¿no? Hubo un episodio que pasó hace poco, donde nuestro presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira, que tiene una casita por allí, fue a tomar sol, ¿no? A Punta del Este, ¿no? No puede ir a cualquier uruguayo. A una playa, ¿no? A tomar sol a la playa, como va. Y se armó un escándalo, ¿no? O por lo menos intentaron armar un escándalo. ¿Y por qué armar un escándalo? Armar un escándalo porque ellos creen que Punta del Este es de ellos, ¿verdad? O sea, ellos creen que Punta del Este o determinado balneario es de la aristocracia uruguaya. Entonces, cualquier persona que ellos consideran ajena a la aristocracia uruguaya debe ser expulsada de alguna forma o tiene que ser vilipendiada, ¿verdad? Y por supuesto que yo escribí sobre eso y yo puse, no le vamos a regalar ni Punta del Este, ni Punta del Diablo, ni La Paloma, ni Cabo Polonio, ni Punta Colorada, ni Punta nada, no le vamos a regalar ningún balneario. Tenemos derecho de ir las veces que tengamos ganas a donde quieramos ir, porque somos personas libres, porque las playas en Uruguay afortunadamente son gratuitas, y porque somos uruguayos como cualquiera, y no le vamos a dar, no le vamos a dar el privilegio de que ellos nos digan a dónde podemos ir y a dónde no podemos ir. Y yo creo que esto está en la misma línea. Está en la misma línea. O sea, ellos creen que ese lugar les pertenece, ellos creen que ese lugar sigue siendo el recinto de la aristocracia, y ellos creen que en ese lugar no se pueden mostrar los problemas que tenemos los uruguayos. Y se pueden mostrar los problemas que tienen los uruguayos en Punta del Este, en Artigas, en Melo, en la Curva de Maroña, en la Ciudad de la Costa, y en Parque de Plata, y en todo el territorio nacional, porque los problemas de los uruguayos son los problemas de los uruguayos. Por otra parte, yo no sé por qué se preocupa tanto el ministro Antía con lo que tiene que ver con el turismo, cuando es notorio que ha sido una temporada muy floja, pero muy floja. Por segunda vez, la otra vez tuvo la pandemia, ahora había anunciado prácticamente con bombos y platillos una temporada extraordinaria. Nos alejaron a todos con el tema del COVID, porque había cifras récord, sin embargo dejaron a todos los turistas prácticamente sin ninguna restricción, y lo vacunaban inclusive acá con dinero de los uruguayos. Y sin embargo la temporada de enero fue mediana para abajo, y en febrero hablás con cualquier operador turístico y se murió absolutamente. O sea que tampoco debería preocuparse tanto al día, porque es poco lo que son pocos turistas los que van realmente a ver, lamentablemente, ¿no? Sí, pero claro. Son pocos turistas realmente los que van a ver esa manifestación que está en el turismo. Son pocos, pero son cientos y cientos de personas que hay en Punta del Este, porque son ómnibus y de todo el país. Esa movilización enorme que está teniendo allí de respaldo a lo que es el justo reclamo de AEBU, ¿no? Uno puede estar a veces en desacuerdo, otras veces en acuerdo, pero realmente cuando es un reclamo sindical hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo y hay que estar siempre pendiente de ello, ¿no? Yo creo que AEBU lo que está haciendo, a mí me pareció insólito que el presidente de la República saliera a fustigar al gremio bancario diciendo que eran los privilegiados. Me parece que o el presidente de la República tiene poca memoria o habla muy poco con su padre, porque ese convenio que hicieron con AEBU, que él dice que son privilegiados, fue realizado por la calle Padre. Exacto. En el año 92, cuando se equiparó de manera muy justa porque esa fue una larga lucha del gremio bancario, se equiparó la banca pública con la banca privada. Se firmó en ese momento, entonces ni siquiera reivindican y se firmó en un gobierno herrerista. Perdón, en el gobierno herrerista, donde una señora que tenía mucho, creo que muchas acciones en el Banco Pan de Azúcar, ¿no? Qué casualidad, creo que era la mamá del actual presidente. Correcto. Pero aparte también, la mamá era la que estaba con el tema de la forestación, ¿puede ser? También, sí, sí. Son casualidades nomás, ¿no? Son casualidades. Pero, por eso digo, tienen poca memoria. Aparte creo que fue al primer presidente que le hicieron una huelga policial. También. Sí, sí. Una enorme huelga policial. Pero también fue el primer presidente que después de la dictadura censuró a radios. Uh-huh. Y mandó a paliar a la gente en el filtro. Si tendremos recuerdo, ¿no? Uh-huh. Con los blancos se veía mejor, dice. Eso es lo que decía. Pero bueno, un motivo más para votar el sí, ¿no? Y la mamá del presidente actual también es la dueña de Hecho Acá. No hay que olvidar ese detalle, que a las tejedoras le pagan 20 pesos por prenda y las prendas valen, creo que la más, una bufanda vale 3.000 pesos. Pero una pregunta, ¿eso también tiene que ver algo con Acción Solidaria? Exacto, Acción Solidaria, correcto. Esa es la Acción Solidaria, le pagan 20 pesos a las tejedoras, ¿ya? Y la Acción Solidaria es venderte la bufanda que pagaron 20 pesos a 3.000 pesos. Digo, a ver, si vamos a hablar de recuerdos, podríamos hacer un largo libro, ¿verdad? Varios libros, ¿no? Porque aparte también creo que hubo alguien, y viene al caso también, ¿no? Porque siempre están alineando hacia el lado del opresor y no del oprimido. Hubo un señor por allá por la década del 60 que editó un libro y publicó un libro saludando al modo fascista a Franco, me llamo el Trapobedo, que está justamente en la Biblioteca Nacional, y me estoy refiriendo al generalísimo Franco, decía, al señor de la capa, algo así, verde oliva, y estoy diciendo de Luis Alberto Lacalle, padre de Lacalle Pou. Sí, sí, está escrito, dicho, jamás desmentido por él, por supuesto, en el cual, bueno, mostró su admiración absoluta por Franco y el día que lo conoció prácticamente al hombre, a ese líder, digamos, mundial que él añoraba conocer, ¿no? Eso nunca fue desmentido, digamos, nomás. Está. Por la que su padre simplemente ha guardado silencio sobre eso, pero jamás salió a decir que eso es falso, porque además está escrito y él sabe que es así. Pero siguiendo con el tema de la luz, el otro día me hacían una pregunta y es preocupante, ¿no? En el tema de que aparentemente dentro de los artículos también hay algo que es la libertad de la policía de exigirte la documentación aunque andes caminando normalmente, aunque no haya ni una sola cosa, es algo que aparte te puede llevar detenido simplemente porque vos saliste al almacén a media cuadra de tu casa. ¿Y quién va por media cuadra con la cédula? O sea, un estado peor que la dictadura cívico-militar, que supo integrar a todos los integrantes de este gobierno, ¿no? Del actual gobierno. ¿Adriana? Sí, así es, Rubén. Estaba haciendo una reflexión mientras que escuchaba. Hoy justamente estábamos reunidos en uno de los comités, Comité General del Pueblo. Justamente estábamos hablando de dos hechos puntuales, de la declaración de Ebert y sobre este artículo de la luz, que si vas al almacén tienen derecho a pedirte la cédula y si no la tenés te llevan detenido. No me acuerdo, creo que por hasta 4 horas o algo así, te pueden llevar detenido hasta que un familiar lleve tus documentos. Me parece, a ver, muy, muy, muy nefasto lo que está pasando. Lo que puede pasar si nosotros no podemos revertir estos 135 artículos del 27 de marzo, que esperemos que sí, que la población haga una reflexión, que la población realmente, digo, creo que el uruguayo históricamente a último momento reflexiona y se da cuenta, ¿no? Porque aparte nosotros no estamos diciendo nada, no estamos mintiendo, como dicen ellos, que nosotros salimos a mentir, a hacer campañas mentirosas, cuando la realidad, los hechos están claros, ¿verdad? Sobre las cédulas, sobre, bueno, las promesas electorales que hizo este señor, ¿no? Este actual presidente, ¿no? Digo, yo miro, leo las promesas electorales que hizo y lo que está pasando en nuestro país, digo, nada tiene que ver con nada, digo, lo que me llama la atención es cómo luego pueden salir ante los medios de comunicación, no, como que no se les cae la cara de vergüenza, porque le mintieron, digo, abiertamente a toda la ciudadanía uruguaya. Entonces yo creo que la ciudadanía el 27, como una penitencia a este presidente, digamos, por habernos mentido como le mintió a la gente. La gente va a votar por sí, claramente el 27 de marzo, ¿verdad, Rubén? Sí, yo creo que sí, que el Uruguay se va a vestir de rosado, a pesar de que el señor fascista, porque ese sí le podemos decir fascista, ¿no? Proviene de la familia de los Bordaberry, nos censuró directamente a la Pantera Rosa, ¿no? Pero es así, eso es, hasta en eso. Pero aparte también, la poca innovación que tiene esta gente que llama a votar la opción del no, que hasta copió los logos, prácticamente, del sí. Yo quiero comentar algo sobre el tema de la Pantera Rosa, Rubén. La gente de repente no sabe, el compañero, de repente, la persona que de repente no participa en el frente de base o no tiene algún compañero que le explique las cosas, la Pantera Rosa nunca estuvo en la comisión del sí. Eso es importante destacarlo. La comisión del sí nunca agarró a la figura de la Pantera Rosa para salir a la calle, digamos, ¿no? Fuimos nosotros, la ciudadanía, que agarró a la Pantera Rosa y salimos a vestir a todo el Uruguay de la Pantera Rosa. Es importante que la gente sepa que la Pantera Rosa nunca estuvo en la campaña por el sí, en la comisión específicamente por el sí. Fuimos nosotros, los ciudadanos comunes, los que andamos militando, que agarramos esa figura y vestimos al Uruguay con la Pantera Rosa. Natural, natural. Sí, eso fue Antel que lo hizo. Antel, digo. Sí. Tutel. Pero son esas cosas que uno a veces también, ¿no? Yo creo que la campaña se está llevando adelante con un buen término, con un buen marco. Creo que en Montevideo está faltando muchísimo, que está medio dormida todavía la comisión. En Montevideo, al menos, hay cantidad de muros para pintar y no se han pintado, hay cantidad de cosas para hacer y no se está haciendo. Creo que en estos días se va a incentivar muchísimo más todo esto, ¿no? Que hay que hacer, los últimos 15 días tienen que ser algo que Uruguay se embandere de rosado, ¿no? Sí, está clarísimo. ¿Sabés qué me quedaba? Me quedaba pensando en algo, que a veces hay artículos de la LUC que uno no los vincula con otras cosas, pero están vinculados. Por ejemplo, el tema de la regla fiscal. Que hablamos poco de la regla fiscal. La regla fiscal tiene que ver con una restricción. Se pone una restricción por ley en cual el déficit fiscal no puede estar, son reglas que implican que el déficit fiscal no puede estar en pasando X porcentaje. A veces ese tipo de normas no está mal, digo, en determinado momento hay que ver cómo se prioriza. Claro. El tema es que poner una regla fiscal en el medio de una pandemia, ¿verdad? Cuando justamente vos necesitas flexibilidad para moverte, porque no sabés lo que va a ocurrir, porque en definitiva tenés una cantidad de incertidumbres y la gente, vas a tener una cantidad de gente que va a necesitar una asistencia del Estado. Poner una regla fiscal en el medio de una pandemia es una locura. Bueno, así quedamos como uno de los países que menos invirtió desde el punto de vista social en lo que tiene que ver con salud para combatir la pandemia. Y además una regla fiscal que la pusieron de manera rígida, ¿no? Simplemente ingresos menos ingresos, no importa quién, después le damos la fórmula ALFI para que él determine qué es lo que se corta y qué es lo que sale. ¿Y cuál es el resultado de esa regla fiscal? Porque eso es lo que nosotros no vemos, que era un poco lo que decía Adriano. ¿Cuál es el resultado de esa regla fiscal? El resultado de esa regla fiscal es rebajas de salarios y de jubilaciones, es aumentos de los combustibles, es aumento de las tarifas públicas. O sea, es más recaudación, aumentos de impuestos como han existido, ¿verdad? Porque han existido varios aumentos de impuestos, encubiertos, pero han existido varios aumentos de impuestos. Entonces, se han aumentado los ingresos y se han bajado los gastos. Pero el gasto que se bajó no es el gasto superfluo, no es el gasto, aquellos todos eslóganes de campaña que decían que iban a cortar algunos cargos públicos y iban a, como es este, a ahorrar un poquito de nafta, digo, que todos sabíamos que eso no mueve la aguja de ningún presupuesto. Lo que cortaron es lo que querían cortar, bajaron los salarios, bajaron las jubilaciones por segundo año consecutivo. Y todo eso está enmarcado dentro de la lupa, porque esta regla fiscal, que de alguna manera pusieron, es el marquito perfecto para que todas las demás variables se muevan como ellos quieren, quieren que se muevan. Entonces digo, son muchas, la LUC es muy amplia, son muchísimas cosas, son muchísimos artículos que nosotros tenemos que cuestionar. Tiene que ver con la libertad, tiene que ver con nuestros derechos, tiene que ver con la inclusión financiera, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con prácticamente toda, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con toda la vida de los uruguayos, en donde de alguna forma nos quieren poner un proyecto totalmente de espaldas a la inmensa mayoría del pueblo y que en última favorece a unos pocos, que eso no más ya oro, ¿no? Que en definitiva es para quien este gobierno está poniendo sus medidas. Sí, y aparte también tenés una de las cosas que es un cangrejo bajo la piedra, ¿no? Hay algunos artículos que también van contra lo que la población había decidido anteriormente, que era la no imputabilidad de los menores de edad, donde también se corrige eso acá y te la meten de taquito, creo que es con el artículo 71, algo así, donde también hablan sobre los menores de edad, ¿no? Los fractores. Y así podemos seguir hablando del tema de la educación, donde ya los docentes y los estudiantes no van a tener la posibilidad, como hay ahora, de un cogobierno. O sea, hay mucha cosa. El derecho de huelga, que se va a ver totalmente impedido. Basta que un solo... Y las becas, Rubén, ¿no? Todas las becas estudiantiles que rebajaron el otro día el compañero Oscar Andrade, yo no tenía los números claros, digo que se cortaron 5.000 becas en el debate, el compañero Oscar lo dijo, yo la verdad que no tenía conocimiento de los números, sí sabía que se habían recortado, pero nunca pensé que eran 5.000 becas estudiantes que vienen del norte, que hacen un sacrificio enorme por llevar una carrera adelante, que los padres son... No todos, pero conozco una amplia mayoría que hace un gran esfuerzo para mandar a sus chicos a estudiar y bueno, con una ayuda, digamos, se les hace más fácil, digamos, ¿no? Digo, y bueno, y ahora este gobierno le cortó 5.000 becas, digo, son 5.000 estudiantes, son 5.000 jóvenes que se van a quedar sin estudiar, porque digo, en el interior todavía no ha llegado las universidades, no ha llegado, se avanzó muchísimo en nuestros gobiernos a nivel de la tecnicatura, digamos, pero digo, querés estudiar abogacía y en el norte no lo podés hacer. Son 5.000 jóvenes que quedan a mitad de camino y después te dicen que nosotros no logramos que los muchachos terminaron el liceo. Digo, nosotros hicimos muchísimo, pero muchísimo por la educación. Nos faltó, sí, claro que nos faltó. Digo, nos faltó en muchos aspectos, ¿tá? Nos faltó en lo que fue en el nivel de pobreza, nos faltó a nivel laboral, nos faltó. Sí, por cierto que nos faltó. ¿Pero por qué nos faltó? Porque agarramos un país totalmente desarmado, agarramos un país con hambruna, porque la gente estaba pasando hambre. Digo, 15 años indudablemente no son suficientes para arreglar lo que esta gente venía haciendo con nuestra ciudadanía. Digo, pero lastimosamente para ellos, ya 2 años, para nosotros muchísimo tiempo, están desarmando, desmantelando todo lo que nosotros, digo, logramos, ¿verdad? Digo, nombro la beca estudiantil porque soy del norte y conozco mucha gente que hace un gran sacrificio para que sus hijos puedan hacer una carrera. Digo, es todo, ¿no? Digo, los salarios, que te están diciendo que si la patronal te da un aumento, está bien, y si no, también, digo, los convenios salariales, los derechos a huelga, el derecho a paro, el derecho a una manifestación, digo, ya esto es, digo... Lo que pasa es que esta LUC es el conjunto de medidas ultra reaccionarias que hubo en Chile, que hubo en Colombia, que hubo en la Argentina de Macri, que hubo con Bolsonaro. Si nos ponemos a ver, es el conjunto de todo eso. La ley de flexibilización laboral de Bolsonaro, que es volver al feudalismo, o volver a peores épocas todavía, del esclavismo prácticamente, lo que es la ley de... en la parte de finanzas al estilo de Chile, lo que es la ley de, acá estoy leyendo, de petróleo al estilo de Colombia. O sea, estamos, es el conjunto real de todo eso, ¿no? Que lo llevan adelante porque ¿qué encontraron? Que impusieron, ¿no? A un presidente totalmente acorde al lineamiento que le viene, no importa quién sea, pero que sea desde Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Es así, desgraciadamente es así. Y como bien se dice, la LUC no es Uruguay. Pues está impuesta desde el exterior, esto vino armado desde el exterior. Sin duda, Rubén, yo te quiero sumar a lo que son los salarios en Brasil, porque tuve que hacer un estudio para un congreso que tuve participando en Jujuy. Te lo comento para sumar a lo que es a nivel salarial en Brasil. Digo, lo hablo con propiedad porque tuve que hacer un análisis muy profundo sobre el tema. Que en el gobierno de Lula, en el gobierno de Dilma, por todo lo que ya es de puro conocimiento, en lo que le pasó a estos dos compañeros, si bien ellos lograron muchos cambios a favor de la población, aún en Brasil sigue existiendo la diferencia salarial por ser negro, por ser indígena y por a igual título. Digo, por ejemplo, un ejemplo muy claro, hablando de los criollos, si tú sos negro, yo soy blanca, nos recibimos en el mismo lugar, tenemos el mismo título, tú por ser negro vas a ganar menos que yo. Y siempre yo marco esto, a igual título, a igual tarea y a igual carga horaria. El negro en Brasil y el indígena en Brasil, y sobre todo la mujer negra y la mujer indígena, gana $8 la hora cuando el blanco gana $14 la hora. Siendo que es mayoría la población negra en Brasil. Exactamente, exactamente. Y sobre todo se da indudablemente más hacia el norte, de hecho. Al nordeste. Exacto, de Brasil. Si bien el compañero Lula pudo hacer algunos cambios y la compañera Dilma quiso seguir el proceso de Lula, bueno, con todo lo que pasó y no hablemos de las facendas allá, ¿no? No, eso es otro tema aparte. Yo a lo que voy es, ¿tá?, que acá en Uruguay pasa exactamente lo mismo, ¿tá? Digo, si bien no está diferenciado por los negros, no sé hasta qué punto, no me atrevo a afirmarlo, sí está diferenciado por la mujer y el hombre. Y está diferenciado por los departamentos. Exacto, también. Exactamente. Los departamentos del norte ganan siempre un 20 o un 30% menos. Exacto. Sí, porque vivía en Rivera. Sí, sí. Y a veces trabajando a despropósito, ¿no? O sea, como lo hacían cuando estaba en la tabacalera, que trabajaban 24 horas de corrido, fumándose todos los ingredientes que tiene el tabaco, totalmente insalubre. Una lucha enorme de grande contra la tabacalera, ¿no? Griega. Sí, no, yo te quería reafirmar el tema de Brasil, porque ¿qué pasa? Nuestro presidente actual es muy amigo de Bolsonaro. Lleva la misma ideología, ¿no? Lleva la misma ideología, exactamente, ¿no? Digo, por eso digo, a ver, ciudadanos, compañeros uruguayos, digo, abrir los ojos, digamos, a qué camino vamos, ¿no? Digo, este presidente también es el, no sé si el calco, pero prácticamente Digo, yo otro día miraba unos artículos que subió Caras y Caretas. Todo lo que Macri ha hecho, este hombre, este presidente, está haciendo, digamos, ¿no? Digo, es como un conjunto, como tú decías, la luz no es nuestra, no es uruguaya. No, él en su momento dijo, y apoyo a Macri de Argentina, apoyo justamente a Piñera también y a Bolsonaro. O sea, ¿qué tren tiene, no? Piñera está entre los 10 mayores ricos de Chile, ¿no? Exacto. De la fortuna más grande de Chile. Sí. Bueno, es amigo también y apoya a Uribe, ¿no? El padre de él. Sí, claro. O sea, narcotráfico abierto. Pero no es extrañar, ¿no? Que en la tabla se encontraron unos cuantos kilos de... unas cuantas toneladas también, sí, ¿no? Sí, pero claro, ahí funciona la ley que si una persona, digamos, tú encontrás un lugar donde vende pasta base, donde venden drogas, etcétera, etcétera, van 4 años, 5 años a la cárcel. ¿Verdad? Que justamente, yo no digo que esté bien, está muy mal, ¿no? Que esas personas se están vendiendo drogas en la calle. Pero está claro que es el último escalón de toda la cadena logística de la droga, es la parte más... Es el escalón que paga todo el demás. Es el último escalón más débil, digamos, ¿no? Me parece que rompe los ojos eso. Ahora, sin embargo, si te agarran con cargamentos, ahí ya la cosa es bastante más flexible, ¿no? Y es algo muy lógico, pero es la visión que ellos tienen del delito. O sea, es una criminalización de la pobreza del delito. O sea, va todo el mismo combo, ¿verdad? El delito es pobre, criminal, es el que paga, ¿verdad? Cuando el crimen es cometido por... ahí las cosas se flexibilizan. Se ve el tema de la droga, se ve el tema del lavado de dinero, se ve el tema de todas las normas. También de la fundación de banco, ¿no? ¿De la qué? De cuando se funden los bancos. Sí, claro, por supuesto, digamos que ya tenemos amplísimas experiencias en esta. O también con algunas mutualistas de salud. Sí, suele ocurrir también, ¿no? Suele ocurrir, sí. Otro tema, ¿no? Que tú tocas con el tema de la mutualista de la salud. ¿Qué casualidad que...? Fíjate que cuando, antes de los gobiernos de Frente Amplio, cuando nosotros ingresamos a gobernar, las mutualistas estaban todas fundidas, todas con problemas, ¿no? Todas endeudadas, todas con problemas, era un conflicto tras otro, eran todas, no tenían rentabilidad. Terminaron los gobiernos de Frente Amplio, las mutualistas, no solo no se habló más de los problemas de las mutualistas, sino que estaban todas prósperas. Próspera. Y con una universalización de la salud enorme de todo el mundo. Toman el gobierno ellos y a los dos, ya tenemos el primer problema con Casa de Galicia, ¿no? Ya tenemos la primera. O sea, parece que ya empezamos a querer volver a toda la situación anterior a los gobiernos frente amplio, ¿no? Que dicho sea de paso, voy a aprovechar para dar la noticia de que el miércoles que viene vamos a estar haciendo un programa de Contacto Sur acá, donde va a estar justamente abogados y socios de la mutualista Casa de Galicia, porque van a hacer una demanda en contra del gobierno. Porque los quieren encasillar dentro de 4 mutualistas nomás, y ellos dicen que ellos son de Casa de Galicia, que por lo tanto ellos tienen la libertad de poder decidir sobre qué mutualistas pueden ir ellos o salvaguardar a lo que es Casa de Galicia. O sea, un gran tema, ¿no? Sí, pero yo no conozco en detalle lo que pasa no en Casa conozco Galicia, el detalle, pero me encantaría escuchar a estos compañeros. Lo que sí veo es que en algo que vinimos en ascenso y se solucionó, ya empiezan los primeros indicios de problemas y ya empezamos también a ver que se empiezan a repartir los socios para la mutualista tal, la mutualista cual. Ahora, sería bueno saber quiénes son los directores de esas mutualistas, ¿no? Capaz que te vaya a hacer como algún hotel que era de Verónica Alonso, ¿no? O de los parientes de Verónica Alonso. No. Que iban los desmides. Si yo no mal entiendo, le están diciendo a los socios que pueden ingresar solo a 4 sociedades. A 4 sociedades. Vos como ciudadano no tenés derecho... No, la famosa libertad. La libertad de derechos. Le están diciendo que vos no podés elegir tu propia sociedad. Exacto. Ahí no tenés libertad. Ahí se terminó la libertad, ¿verdad? Pienso yo. Bien. Ahora, ¿qué opina el ministro de Salud de todo esto? Está de acuerdo totalmente, porque dice que es una libertad asistida. Una libertad asistida. Supuestamente, ¿no? Eso digo, toda la campaña del sí, toda la campaña del sí, se basa en la famosa libertad, donde ellos, ciudadanos, sé más libre. Ciudadano sé más libre significa, en este ejemplo, la mutualista. El ciudadano que se queda sin mutualista no puede elegir libremente la mutualista, tiene que ir a las mutualistas que el Ministerio de Salud Pública le dice. El obrero, ¿verdad? El obrero que tiene que, según la LUC, negociar con su patrón cómo se le va a pagar su salario, lo tiene que hacer en el momento que entra a la contratación. ¿A quién se le puede ocurrir? Yo le pregunto al que me está escuchando, ¿no? Tú acabas de conseguir un trabajo, estás mucho tiempo buscando un trabajo y te vas a sentar a negociar con el patrón a ver que te pague de tal o cual forma. Es absurdo, ¿verdad? Está en la simetría y está en la ridiculez de la norma que obviamente le disfrazan. Cae por su propio peso. Cae por su propio peso y, por supuesto, dejan, digamos, en manos del patrón y del empresario la decisión de cómo cobrar, generando, por supuesto, condiciones para la informalidad. O sea, todas las normas que en los gobiernos frenteamplistas se realizaron para combatir la informalidad, este gobierno las tira por la borda. Esa es la otra libertad que plantea el gobierno. La otra libertad es la libertad de agarrar 100 mil dólares, 50 mil dólares, tablos del dinero de la droga, pesito por pesito, de la pasta base, que la vamos recorriendo y vamos a un banco y lo depositamos sin ningún problema. Cuando antes eso era 5 mil dólares, ¿verdad? Por movimientos mayores a 5 mil dólares, uno ya tendría que justificar de dónde venía ese dinero, ¿verdad? Ese es el concepto de libertad que tiene este gobierno. La libertad es que un policía, ¿verdad?, agarre un muchacho con apariencia delictiva, entre comillas, que tiene algún tatuaje, alguna situación que no les parece de agrado a aquellos, y que se lo puedan llevar porque esa es la libertad. Ese es el concepto de libertad que nos quieren vender, y por supuesto que no tiene nada que ver con una libertad verdadera, ¿no? Que no es libertinaje tampoco, pero sí es una libertad donde toda la ciudadanía, todos los ciudadanos podemos optar, pero partiendo de la base que no todos estamos en igualdad de condiciones. Esa es la verdadera libertad. Cuando vos, a quienes tienen menos condiciones, le generás las condiciones para que realmente puedas ser libre. No la libertad en el cual dejas todo al libre albedrío, que en definitiva los más poderosos son los que tienen el poder para tomar la decisión. Y no hablemos de lo que son las garantías de alquiler, ¿no? Otro tema que dejo muchísimo que decir, porque acá estoy justamente en la página de... Sí, hay un tema que nadie habla, el tema de las garantías de los alquileres, y a mí me gustaría tocarlo, porque, a ver, vamos a hacer el primer punto. Digo, en realidad los alquileres van a seguir como están, porque esta es una nueva normativa de alquileres, ¿verdad? El tema que es una nueva normativa de alquileres, ¿que a dónde ataca? Ataca a los sectores más débiles. ¿Cómo se soluciona el tema? Dándole todas las potestades al patrón, dándole todas las potestades al propietario de la propiedad, ya sea en el desalojo prácticamente expreso inmediato, ya sea en las multas, que son prácticamente de usura, que se le pone a quien no paga, que tiene que salir corriendo de esa propiedad, así esté en la condición que esté sin trabajo, así tenga que ir una carpa en la casa. Eso creo que está claro y todo lo discutimos. El gobierno y la coalición multicolor nos retruca diciendo no, pero los alquileres, el régimen de alquileres actual no se toca, va a seguir igual. Esto es un nuevo régimen que lo tomará el que lo quiera tomar. Lo cual es correcto, pero ¿cuál es el peligro de que nadie hable? Este peligro de que nadie hable es que esta ley de alquileres empiece a popularizarse. Que esta forma de relacionamiento entre inquilinos, entre propietarios e inquilinos, empieza a ser carne en la sociedad, y que el régimen actual, que es un régimen bastante garantista dentro de todo, empiece a quedar lentamente obsoleto, y que este régimen vaya ganando adeptos lentamente. Y eso es lo que no se dice, porque se mete una norma, porque la otra norma podrá quedar vigente, claro que podrá quedar vigente, pero el uso la hace, claro. Capaz que las actuales normas se van a aplicar para los grandes alquileres, o sea, para los ricos, para los que tienen contrataciones. y de determinado nivel para abajo se va a empezar a aplicar esta ley, porque claro, es la que le va a competir a los propietarios. Porque en realidad lo que se está haciendo con la LUC es que el pobre sea cada vez más pobre. ¿Qué pasaría? 10 días de atraso, 60% de... Mi pregunta es... Ojo, y en 10 días te desalojan. Pero nadie se hizo esta pregunta. ¿Qué pasaría? Es peor si que tener una pensión. Claro. ¿Qué pasaría si los propietarios, de todos los propietarios que tienen casas para alquilar, que tienen apartamentos para alquilar, se ponen de acuerdo y dicen, muchachos, de 30 mil pesos para abajo, a partir de ahora, solo alquilamos por esta ley, por la otra ley no se alquila. Claro. La otra ley, solo de 30 mil pesos para arriba. ¿Qué pasaría? Cambiamos todo el mercado de trabajo y la otra ley empieza a quedar obsoleta. Y aplicamos esta ley, que por supuesto es de beneficio exclusivamente para el propietario y no para los inquilinos. Claro. Yo creo que este tema lo estamos hablando y es importante. Es sumamente importante y son de los temas que hay que ir desmenuzando todos los días que haya programas y ir hablándolo, porque también... Y en mano a mano. Y en el mano a mano. En mano a mano. La importancia que tiene en mano a mano con el vecino, con la vecina. Cuando vas al almacén. Al vecino, porque a veces la vecina te pregunta, sí, pero ¿por qué voy a votar sí? Porque, bueno, digo, esta es una de los argumentos, digamos, ¿no? Uno de los tantos argumentos, por cierto, es que son tantos los artículos que también se te hace difícil el mano a mano con el vecino y la vecina, por más que vos estés informado, que estés empañado el tema. Que sepan los 135 artículos. Exacto, ¿entendés? Digo, claro. Porque aparte te encontrás con otra, que la mayoría de las personas que dicen, no, porque están... No saben de lo que están hablando, no. Y escuchan desgraciadamente a los payasos. Ah, bueno, los payasos no, hacen su muy buen trabajo, vamos a entenderlo, como es el neofascista de Pettinati o de Nacho Álvarez, ¿no? Exacto. Entonces, por decir alguno. Digo, es más, el gobierno está usando los eslogans, dice, con la celeste ganamos todo, con la celeste. Digo, cuando históricamente... Qué casualidad, digo, que le pusieron el color celeste, ¿no? Sí, no solo eso, pusieron con la celeste ganamos todos. Ayer venía del médico y leía acá en Teredo, digo, con la celeste ganamos todos. No me quiero ir del tema en el sentido de pedirle a los compañeros y a las compañeras que nos estén escuchando. Más allá de las redes sociales, que está bien, hay distintas formas hoy en día de militar y uno tiene que buscar el equilibrio entre una y otra. Creo que ambas son buenas. Hay que buscar el mano a mano, hay que hacer barriada con el vecino y la vecina. Y bueno, indudablemente capaz que algún vecino te agarre en falso, porque la verdad yo los 135 artículos no me lo tengo memorizado. Digo, pero sí explicarle de repente a las personas mayores la pérdida de sus jubilaciones que han tenido y que van a tener. El tema de... Los aumentos combustibles. Los aumentos combustibles que lo están robando doblemente. ¿Pero por qué lo están robando doblemente? Porque lo que la gente no sabe es que ANCAP tiene un depósito de combustible hasta para 5 meses. Entonces, mañana sube el barril de petróleo, que el gobierno sale automáticamente subiendo el combustible. Pero ese combustible no lo compraron, por decirte, a $100 el barril. Ya lo tenían en los depósitos a, no sé, $78 el barril. Ya están hablando de subirlo, porque justamente con el tema este provocado desde Estados Unidos y desde la OTAN, en lo que es, digamos... Claro, pero te están subiendo algo irreal, porque ese petróleo no vino con esta suba. Ya hace 5 meses que están los depósitos bancarios. Y la gente de repente no lo sabe. ¿Entendés? El gasoil que te van a llenar en la estación de acá de enfrente mañana no es el que compraron ayer. No, lo compraron hace varios meses atrás. Hace muchos varios meses atrás, con otro precio que no es los $100 de ahora. Entonces nos están robando doblemente. Doblemente, la gente eso lo tiene que saber, la población lo tiene que saber. Eso dentro de la cantidad de cosas que hay, ¿no? Porque es tan grande, lo que decías tú, ¿no? El artículo 468, los piquetes. Declárense ilegítimos los piquetes que impiden la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados, de uso público. ¿Es algo que es peor que en la dictadura? ¿Van a salir con los tanques de agua? Digo, porque a mí, si estamos haciendo una marcha y le van a venir a sacar, van a encontrarle que lo vamos a resistir, ¿no? Indudablemente, es lo que quieren ellos. Es la criminalización de la protesta, ¿no? Exacto. Se va todo por el mismo lado. Un Estado totalmente represor, al mejor estilo de la dictadura cívico-militar que supieron integrar blancos y colorados. Sí, sí, tienen esa visión. Ellos no ven en la... No ven en la movilización, o sea, en la movilización, en la reivindicación, ellos ven una subversión del orden, ¿verdad? Ven una subversión del orden de la sociedad. No son capaces de ver que las movilizaciones de todo tipo, huelga, piquete, paros, agitaciones, protestas, gritos, etcétera, etcétera, son los movimientos normales de una sociedad que está permanente en contradicción y que de alguna manera son, son formas de expresión de los diferentes conflictos que se expresan en una sociedad de manera normal, ¿verdad? Se van a expresar en cualquier sociedad, ¿sí? Y que por lo tanto el tema no es, no se trata de reprimir o no se trata de impedir esas manifestaciones, sino que lo que se trata es justamente de articular esas distintas expresiones de la sociedad para conducirlas a un resumen de todo eso que vaya a un buen camino. Pero ellos no lo ven así, ellos lo ven como algo criminal, como algo que en definitiva es una visión autoritaria de la sociedad, ¿no? O sea, es una visión en la cual hay un camino, digamos, establecido y cualquiera que se interponga en ese camino establecido está digamos, generando un estado casi insurrecto en la sociedad. Y es una visión absolutamente equivocada. Bueno, no tiene nada que ver con la visión que tenemos nosotros. Hay muchas cosas, ¿no? Porque el tema de relaciones laborales deja muchísimo. Es preocupante y es uno de los temas que ha costado tanto sacrificio, tanto sudor, tanta lágrima, tantos presos y tantos muertos, ¿no? En el Uruguay, y que hoy lo quieren tirar abajo, totalmente. Ellos vinieron con la consigna fácil de hacer algo, destruir el Estado que había dejado muy bien posicionado el Frente Amplio, y hacer de memoria, porque el otro día veíamos al fascista de Manini Río, que lo único que hizo fue hablar de lo que... No, pero hicieron tal cosa, o estaba mal esto, o estaba mal aquello. Pero no dio soluciones a nada. No, claramente creo claramente el señor Manini no solo creo que fue a hacer campaña para sí mismo, indudablemente lo fueron, los tiene que mantener de una forma u otra. Pero aparte, una pregunta, él que era tan valentón y que había dicho, yo me presento a la justicia en caso de que la justicia me llame. ¿Por qué no se presentó? ¿Dónde está la valentía de ese general? No solo eso, dijo que él estaba dispuesto a renunciar a la justicia. Eso, pero no renunció tampoco. No, es más, hoy ya está haciendo campaña para más adentro, para las futuras elecciones, indudablemente, porque él no puede perder los fueros. Claro. No. Ya sabemos el porqué. Yo creo que los otros días, cuando este señor, Manini Río, decía que ellos no estaban contra los sindicatos, creo que, no sé, se debe haber tomado algo para el estómago, para decir eso, o se le debe haber tomado calmantes, digo, porque no puede decir eso cuando, digo, a ver, todo el gobierno en sí está en contra de las organizaciones, llámese PCNT, llámese organizaciones sociales, llámese, a ver, lo que ellos no pueden ver son gente organizada, ¿está? Luchando por sus derechos, ¿verdad? Y derechos que ya los tenemos, ¿verdad? Porque ahora estamos en la etapa de que no podemos seguir adelante con los derechos obtenidos, sino que tenemos que tratar de sobrevivir y no perderlos, ¿verdad? Digo, no podemos pensar en algo más, no, tenemos que pensar en no perder los derechos que obtuvimos durante los 15 años frente al PRO. Te doy un ejemplo claro. Los accidentes en la construcción, las muertes que se han dado en la construcción, son en obras que esa gente, esos compañeros que están trabajando ahí, no son sindicalizados y no están organizados. ¿Y por qué les pasa eso? porque te dan el casco cuando a ellos se les dé la gana, porque te mandan a subir 8 pisos y si tenés intoxicabilidad también y si no también. Todas las muertes, o en su mayoría, la que puedo decir que el 95% de las muertes que hubieron en la construcción son en obras de gente que no está organizada y sindicalizada. ¿Por qué? Porque el sindicato le exige no subir a determinada clase de cinturón, zapato, casco, no trabajar al rayo sol, te piden protectores solares, te piden esto, y para ello eso es una molestia. Exacto. Pero aparte tenés una de las cosas que también, ellos vinieron para desterrar a los sindicatos, que es el gran problema que siempre tuvo el Partido Colorado y el Partido Nacional. ¿Por qué? Porque los sindicatos son fuertes acá en el Uruguay, tenemos esa ventaja. El PCNT se ha hecho respetar siempre y siempre ha salido, en cierta forma, ganancioso. Vos siempre pedís un 100 y lográs un 70 o un 50 y después vas y lográs otro 40, ¿no? Entonces eso molesta, y le molesta a las cámaras empresariales, que son las que presionan a esta gente. Entonces, ellos lo que quieren es directamente también, después de esto, no te extrañe que vengan para sacar la ley, para derogar la ley de, justamente, de responsabilidad penal empresarial, por decir una. O sea, así sucesivamente. Y no te extrañe que mañana aparezca queriendo también derogar el tema del aborto y vamos a seguir. De hecho, ya se hizo una fuerte campaña para derogar la ley contra el aborto. Ya que, bueno, por suerte, este señor, que no me acuerdo el nombre de él, que juntó firma y salió. Bueno, ahí va. De hecho, ha hecho una fuerte campaña contra, ¿sí?, para derogar en la ley de aborto. Cuando antes las mujeres se tenían que ir a abortar a un, no sé, a dónde, con, no pero, sé, morían porque quedaban desangradas o quedaban con infecciones en los úteros. Ha habido grandes. Yo hablaba el otro día con compañeros de otros países y decía que acá en el Uruguay muertes por abortos clandestinos había 6 o 7 al mes. Y que los principales responsables de esas muertes muchas veces eran los mismos que se oponían a la ley del aborto. Exacto. Que eran quienes tenían clínicas y eran médicos de alta gama. Bueno, médicos de alta gama. Todavía, que todos sabemos y conocemos nombres. Entonces, la mafia que había era impresionante, ¿no? Se logró desterrar. Es como, no te dudes, que quieran sacar del hospital de ojo. Por decirlo de hecho, ya cuando vinieron los cubanos a nuestro país, todas las clínicas privadas que te cobraban 3.000 dólares, $8.000 por una cirugía, todo el escándalo que hicieron, porque probablemente estaba sacando la fuente de plata de, justamente. Exactamente. Íbamos a tener grandes cirugías. Bueno, mi padre, de hecho, fue operado por los cubanos y el viejo quedó espectacularmente bien. Digo, millones, no sé, 87.000, 89.000, uruguayos se operaron. 124.000. Bueno, hasta el momento, bueno, estoy con los números viejos todavía. Digo, gente acá, que no tenía... Acá en el boliche tenemos gente que ha venido, que ha sido operada. Claro, pero gente que esa gente no tiene 6, 7 mil dólares. No los tiene. Y eso está mal para ellos. Está mal. Es lo mismo que con los artículos de esos sobre lo que es la educación. Ellos indudablemente quieren favorecer la educación de los ricos, que es en escuelas, en la privada, ¿no? Que desgraciadamente el Frente Amplio tenía que haber actuado más responsablemente y haber prohibido todo lo que son las universidades privadas en Uruguay, ¿no? Porque eso, teniendo una universidad pública en el Uruguay de primer categoría a nivel internacional y reconocida realmente, no tiene sentido tener universidades privadas, creo yo, ¿no? Sí, igual es cierto. Yo ahí... Desandar un camino muy consolidado era complicado, porque ya estaba muy consolidado. Es complicado. Es complicadísimo. Además, la Universidad de República no ha perdido su prestigio. No. No ha perdido su prestigio, pero... La quieren hacer perder prestigio. Sin duda, por supuesto que sí. Digo, de hecho, el último gobierno del Pepe Mujica, por ejemplo, él dijo claramente, y lo dice hasta el día de hoy, que él a nivel de educación le hubiese gustado hacer muchísimo más, pero indudablemente no pudo, los tiempos no dieron. Es que aparte 15 años vos no podés hacer lo que ellos decidieron en 150 años. Exactamente. O no hicieron. Se hicieron cosas, ¿no? Por ejemplo, la descentralización, cosas puntuales de repente, ¿no? Capaz que no fue un proyecto global, ¿no? Creo que, digamos, la regularización de la UCI fue enorme, ¿no? Digo, o sea, la UTU era el patio trasero de la educación, y era la educación para los pobres. Las escuelas, ¿no?, de tiempo completo, para los niños. La universalización, bueno, ya hablemos del Plaza Urbana, ¿no? A ver, que vos vayas por la calle, que un niño esté en un asentamiento, esté con una computadora, solo en Uruguay. Anda como una con esta. Una como esta, nada, la verdad. Solo en Uruguay. Después, capaz que está, no le sacamos el provecho porque hemos sacado, más, todo bárbaro, pero digo, O sea, siempre, pero la herramienta fue formidable, ¿no? Yo tampoco soy de esos de que me la cero con el tema de la educación, que por supuesto que pudimos haber hecho más, sí. Yo creo que lo que nos faltó en educación fue un proyecto más global, a largo plazo, en donde más o menos todos estuviéramos de acuerdo y que ese proyecto global lo hubiésemos puesto en... Creo que se fueron haciendo cosas puntuales, medias sueltas, pero cosas puntuales fuertes, ¿no? Porque lo del Plan Ceibal fue fuerte. Lo de la revitalización de la UTU fue fuerte. No fue chico. Ya es de cortes ahora, ¿no? Claro. Lo de la descentralización de la educación con las universidades en el interior fue fuerte. ¿Eh? Claro. Entonces digo, capaz que le faltó una armonización, le faltó un norte, un proyecto más discutido y acabado, y fue como en retazos. Esa es la visión, pero que se hicieron cosas importantes. Exacto. El tiempo es mezquino, estamos terminando ya el programa, pero aparte quiero agradecer a la Secretaría de la Intendencia de Montevideo. El otro día hicimos una denuncia justamente sobre lo que estábamos viendo ahora, también que siguen las picadas, y el señor alcalde del municipio F no hace nada, es un inepto total. Y desde la Intendencia de Montevideo se comunicaron vía telefónica, para la denuncia ya está hecha, está el expediente, desde la Intendencia se hizo el expediente. Quiero aprovechar para saludar a la compañera Carolina Corse, a los compañeros que están integrando su secretaría, porque me llamaron directamente de secretaría. Me mandaron hasta el número de expediente. Bueno, de hecho, Rubén, si habrá que hacer programas como estos, los resultados están en la vista, sin duda. Bueno, compañeros de todo el país, de varios países, estaba escuchando los saludos cuando tú estabas leyendo, digo, y la verdad que es muy gratificante, ¿verdad? Digo, yo te mando un saludo enorme a todos los compañeros de otros países que me están escuchando, que digo, bueno, esperemos que todos tengamos, unifiquemos fuerzas para el 17 de marzo y que seamos victoriosos, ¿verdad? Digo, yo creo que, vuelvo a repetir lo que dije hoy, los uruguayos a último momento creo que van a hacer una reflexión. Yo creo que con solo mirar, ya vuelvo a repetir, los salarios, la sube combustible, el que vas a supermercado ahora y antes ibas a comprar y ahora vas a mirar precios para comprar. ¿La carne? Digo, sí, sin duda, digo, todo, el peaje, bueno, es un paquete enorme de pérdidas en solo 2 años. Digo, no hay que perder de vista que solo en 2 años. Y quiero cerrar con esto. Lo invito a todos los que nos están escuchando que escuchen o lean el mensaje del presidente Lacalle Pou en Dubái, todo cuando fue a presentar los beneficios que tenían para venir a invertir a Uruguay, y cuando vos escuchás todos los beneficios que vive en el país de la maravilla. No, son todos logros frente amplistas. Uno por uno, desde la Antela Arena, desde la fibra óptica, desde el Plan Ceibal, todo lo que el presidente Lacalle Pou dijo en Dubái son logros frente amplistas. Le faltó decir que era nuestro logro y no de su gobierno. Claro. Pero los invito a todos los que nos están escuchando a que lean o escuchen el discurso de Lacalle Pou, y no sin importar la ideología política de los que nos están escuchando, que lo escuchen. Y creo que sí, les faltaba algo para tener claro qué votar en el 17 de marzo, si sí o el no. Si escuchan el discurso de Lacalle Pou, creo que les va a quedar muy claro qué es lo que deben votar en el 17 de marzo. Todo lo que este señor dijo en Dubái Era como escuchar a los frente amplistas diciendo, hicimos esto, hicimos aquello, hicimos... Fue... No. Digo, los invito de verdad a escuchar el discurso de la calle Pou en Uruguay. Gracias, Rubén. Gracias a ti. Indudablemente que la radio sigue saliendo, va a seguir saliendo. Tuvimos algunos percances en el correr del año pasado y mediados del otro año. El fallecimiento de uno de los compañeros también. Algunos problemas financieros que hubieron también en la vuelta, porque desgraciadamente ese fue uno de los problemas que tuvimos también con los gobiernos del Frente Amplio, que no se le dio la importancia real a lo que son los medios alternativos, ¿no? Eso está en el debe real, por más que los compañeros hicieron algo. Me acuerdo de las gestiones con León Lev cuando estuvo en la USEC, cantidad de otras veces que hemos participado, pero no se hicieron las cosas como realmente había que haber hecho, con una ley real de comunicación donde a todos se les bajaba, se eliminaba todo y que se llamaba de vuelta a concurso a todos o a solicitudes nuevas, ¿no? No se pudo. Todavía hasta el día de hoy se sigue beneficiando, bueno, este gobierno en grado, a lo que son las grandes empresas comunicacionales, principalmente con algo que habíamos solicitado nosotros, que venía a las comunitarias, que eran los avisos de publicidad estatales. Y eso, que podía ser una fuente de ingreso o al menos sacar impuestos o sacar la luz, sacar la internet, ¿no? Eso no se logró y bueno, es un debe que tiene. Y bueno, es un debe que tenemos para nosotros. Bueno, sí. Buenas noches, muchas gracias a ustedes y vamos a ver si de repente podemos utilizar la innovación para llevar este formato a otro lado, ¿no? Exacto. Es más, nosotros siempre planteamos que donde ustedes, a todos, donde tengan actividades, que nos llamen y nosotros vamos, transmitimos en directo. Es la facilidad que hoy nos da la tecnología, ¿no? De poder salir y llevar un pequeño equipo y estar transmitiendo de todas partes. Así que muchísimas gracias a todos. Esto ha sido Pueblo Comunicador. Luis Puig se encuentra en Maldonado, vía Montevideo, está en la movilización porque también había que respaldar a los compañeros, porque había una amenaza de represión por parte del intendente de Maldonado. Luis García está trabajando, por suerte tiene un poco de trabajo, estaba trabajando, me llamó recién, así que a todos muchísimas gracias. Muy bien, ahí está, vamos a guardar.